contigo parece imposible que sea tu despedida. Me habías dicho que ya llenaba gran parte de tu vida. Hoy te ahogas en un mar de silencio. Yo solo puedo decirte lo siento. Como una rosa marchita ese amor se ha deshojado. Y te aseguro seguiré mi camino olvidando el pasado. Deja ya de mentir, en sus manos te tiene atrapado. Si supieras lo que llevo dentro, entenderías que es un gran sentimiento. Anda y dime todo lo que guardas en tu corazón. Necesito que me abrace como nunca antes. Que me tome y me acaricie como nunca antes. Deberías sacarla pronto de tu corazón. Mucho daño te ha causado, amigo, ese mal amor. Necesito que me abrace como nunca antes. Que me tome y me acaricie como nunca antes. Ten cuidado con el juego eterno de su seducción. Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión. Hoy sufro por ella, tú mañana sufrirás también. Te lo dice la noche. Y te aseguro seguiré mi camino olvidando el pasado. Deja ya de mentir, en sus manos te tiene atrapado. Si supieras lo que llevo dentro, entenderías que es un gran sentimiento. Anda y dime todo lo que guardas en tu corazón. Necesito que me abrace como nunca antes. Que me tome y me acaricie como nunca antes. Deberías sacarla pronto de tu corazón. Mucho daño te ha causado, amigo, ese mal amor. Necesito que me abrace como nunca antes. Que me tome y me acaricie como nunca antes. Ten cuidado con el juego eterno de su seducción. Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión. Hoy soy yo el dueño de su amor y su loca pasión.